Hoy es jueves 23 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? 6 candidaturas distintas en Berriozar para las elecciones del 24 de mayo. Así es, EH Bildu, PSN, UPN, Izquierda Esquerra, Geroa Bai y Partido Popular son los grupos políticos que finalmente han presentado listas para las elecciones municipales del 24 de mayo. Geroa Bai es el único grupo que se presenta por primera vez. Y la asamblea de Animsa intenta desbloquear el conflicto con una nueva propuesta. Las trabajadoras y trabajadores de la empresa pública Animsa, reunidas en asamblea el pasado lunes 20 de abril, rechazaron la propuesta de mediación del Tribunal Laboral y decidieron presentar una nueva opción que sirva para desbloquear la situación y permita retomar las negociaciones en un clima de estabilidad. En la actualidad y por decisión unilateral de la dirección de la empresa, se siguen produciendo recortes en las condiciones laborales. Según dice el Comité de Empresa, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores ha propuesto a la dirección prorrogar el pacto de empresa para el año 2015 y recordamos que este incluye la congelación salarial. Retomar las negociaciones del convenio directamente con la dirección con la mediación del Tribunal Laboral de Navarra, habida cuenta de que las condiciones previas de mediación no partían del último pacto de empresa. Por otro lado, no se considera factible redactar un convenio en el plazo de 20 días establecido por dicho tribunal. Y por último, según el comité de empresa, creen que aún hay opciones de una negociación directa siempre que durante la misma no se recorten las condiciones laborales como medida de presión. Recordamos que Animsa es la responsable del mantenimiento del sistema informático, entre otros, del Ayuntamiento de Berriozar y que en las últimas semanas están llevando a cabo sendas movilizaciones y paros a causa del conflicto laboral. Mañana se presentará la carrera popular La Servidean. Así es, Garasi. El pasado sábado se presentó en la Plaza Consistorial de Iruña la carrera popular y solidaria La Servidean. Ahora es el turno de hacerlo en Berriozar, que es precisamente donde se va a celebrar la misma. La Plaza Euskal Herria acogerá mañana a las 8 de la tarde el acto de presentación de la iniciativa, así como el vídeo y canción promocionales. Según sus organizadores, esta carrera supone un aporte y expresión solidaria a favor de los derechos de los represaliados políticos y sus familiares y allegados. La carrera se celebrará en nuestro pueblo el próximo 7 de junio. Además de dos carreras para ese 7 de junio, se han programado diversas actividades que incluyen animación de calle y comida popular, entre otras. Usted va a hablar de la predicción no meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, Garasi, la predicción para hoy nos cuenta que tendremos intervalos nubosos predominando la nubosidad de tipo medio y alta. Vientos del oeste flojos a moderados girando a noroeste durante la mañana. Por la tarde girará a componente este flojo. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en moderado descenso. Momento de sacar la chaqueta de nuevo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.